Mi historia comienza desde que era yo pequeño. A nadie le importaba. Mi dolor era Batman y el llanero solitario. Batman se fue a la guerra y Batman está borra. Medallas hubieras ganado. Chico, ¡está!